Acércate al Quijote. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Merece la pena conocer cómo vio la luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué ocurrió aquel verano de 1604? Pues verán, antes de la impresión del Quijote, las aventuras del hidalgo eran conocidas en forma de novela corta desde 5 o 6 años atrás. Cervantes tenía cierta amistad con un librero de Valladolid, Francisco de Robles, y en un viaje que el editor hizo a Madrid, pues le ofreció el libro. El librero olió el negocio, porque si ya habían llegado a sus oídos las disparatadas aventuras de un tal Don Quijote, no perdió la oportunidad de enganchar la historia corregida y ampliada. Francisco de Robles reclamó a Cervantes deprisa y corriendo el manuscrito del Quijote para llevárselo a Valladolid, presentarlo en el Consejo de Castilla y obtener el privilegio de impresión. A Cervantes le pilló por sorpresa, pero vio el cielo abierto. Juntó deprisa y corriendo las 3 últimas partes del libro con la primera, que era la novela corta original. Dividió la obra en capítulos y los entregó a Robles. Las prisas, como luego se demostró, son muy malas consejeras. Cervantes entregó el manuscrito a falta de la dedicatoria y los preliminares. Y Robles entregó a Cervantes un recibo que podría cobrar en cuanto el rey concediera el permiso de publicación. No hay constancia de qué cantidad exacta cobró Cervantes por entregar el Quijote, porque los documentos del escribano ante el que se formalizó la transacción se perdieron, pero se sabe que no fue más de 100 ducados, una cantidad que te tira el alma a los pies. Hagan un cálculo. En una equivalencia arriesgada, 3.000 ducados de entonces sería ahora como 6.000 euros. Bueno, pues 100 ducados equivaldrían a 200 euros. Eso es lo que cobró Cervantes por ceder al editor la obra más grandiosa de la literatura universal. Pastor. El editor logró, porque tenía enchufe, que el Consejo de Castilla otorgara rápidamente el privilegio de impresión, y con la misma celeridad, el manuscrito se remitió a la imprenta en Madrid de Juan de la Cuesta para que comenzara a componerse. En esta imprenta trabajaban 11 oficiales, entre ellos el corrector, de nombre Juan Álvarez, al que todo el mundo echa la culpa de las innumerables erratas del libro. Se avanzaba a razón de un pliego por día, por lo que los 83 pliegos, 664 páginas de que constaba el Quijote, estuvieron listos a finales de noviembre de 1604. Pero aún faltaba por incluir el prólogo, la dedicatoria y el testimonio de las erratas. Es decir, la firma de un señor escribano que, se supone, debía corregir el libro. El inepto que tuvo este honor se llamaba Francisco Murcia de la Llana, de Alcalá de Henares, y dicen que tardó en corregir el Quijote menos tiempo del que se emplea en tomar el pulso a un enfermo. O sea, que certificó que el libro no tenía erratas sin siquiera leerlo. Si Cervantes lo entregó sin repasarlo para que no se le escapara al editor, si el corrector de la imprenta no corrigió nada, y si el segundo corrector oficial ni lo leyó, así se entienden los errores cronológicos del texto y el famoso episodio del rucio de Sancho, que tan pronto había sido robado como aparecía otra vez con el escudero sin explicación alguna. De Don Quijote pasar. A mediados de enero de 1605, el Quijote salió a la venta. El precio, 8 reales y 18 maravedíes. El papel, del más barato y burdo, del que elaboraban los monjes del monasterio del Paular, en Segovia. Se tiraron unos 1.000 ejemplares y las críticas fueron excelentes. El primero en saludar al Quijote fue Francisco de Quevedo y el primero en meter la pata, Lope de Vega, tan enfrentado a Don Miguel que no dudó en decir: de poetas ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Aquí la verdad, Lope se estrelló, y es que la envidia es malísima. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura? En horas de desaliento así te miro pasar. Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura. No puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo.